Consider the following, and some of the results you will hardly believe. Capítulo 7. Una ambulancia para Verdún. Capítulo 7 de Radio Bertoldo. Una ambulancia para Verdún. Bienvenidos una semana más a este lugar donde hablamos de cómics y BD, haciendo reseñas de los cómics que he leído últimamente y haciendo recomendaciones para que un poco acertéis a la hora de leer algo interesante, cuando tenemos tiempo para ello en este mundo a veces tan ajetreado. Hoy en el cuerpo principal del programa vamos a volver sobre el cómic franco-belga, el cómic europeo más puro. El cómic antes de la aceptación del término novela gráfica. Y lo hacemos por todo lo alto, os lo puedo asegurar. Con el recientemente editado por Yermo Editorial, que responde al nombre de Ambulancia 13. Hablaremos de sus virtudes. De por qué nos retrotrae al cómic bélico más puro. Al cómic de antes, al de las hazañas bélicas. Al cómic bélico con segundas lecturas, pero para nada enmascaradas bajo algún condimento pseudo-moralista. Y si nos retrotrae el cómic bélico de antes, también lo hace al cómic franco-belga, de siempre. El de los grandes éxitos, el de las grandes aventuras e historias. Y enfrentamos esta BD de 2010 a la recientemente salida al mercado precuela de la casta de los Metabarones, terminando con las gemelas rivales el arco que inició Jodorowsky con Dayal, el primer ancestro. Hablamos, por supuesto, de Castaca, editada por Norma Editorial, y pondremos a una como ejemplo de saber hacer y a la otra como una fútil y banal lectura que pretende más de lo que ofrece. En el apartado noticias hablaremos de Fulgencio Pimentel, El Temeo, Los hijos de Sitting Bull y El viaje de Shackleton. Y como postre del programa hablaremos de estrategias a la hora de comprar lecturas. Espero que os guste el programa y comenzamos. A Luis le arden las mejillas y nota un regusto amargo en la boca, pero el brazalete que llevan puesto los soldados le da fuerzas. Se lo repite constantemente. Un jefe ignora las debilidades comunes. Eso no significa que no le afecten, sino que no lo demuestra. Luis cree firmemente en esa frase del arte de mandar. Supongo que es usted nuestro nuevo oficial, teniente. Soy el médico teniente Buteloux. ¡Presénteme a la escuadra, sargento! Nada más dar la orden, lamenta su torpeza. Pero ya es demasiado tarde. Los ha ofendido. ¡La 13! ¡A formar! ¡La campana llama a los fieles! Editar un cómic en Francia, crearlo, escribir el guión y documentarse, dibujarlo, pensarlo incluso, es muy diferente hacerlo en nuestro país. Siempre vemos con envidia sana el mercado galo por la cantidad de obras que allí se editan, por la normalidad con la que se compra BD y se consume. Desde niños a mayores, pero también por la calidad de las obras. Ambulancia 13 es una de estas obras, y aquí en nuestra lengua tenemos la inmensa suerte de que haya una editorial como Yermo Ediciones que apuesta valientemente por un producto de la más alta calidad y que lo mima y que lo cuida. Ambulancia 13 ha sido mi entrada de lleno al mundo de Yermo Editorial, y con ganas de más. La verdad, creo que Yermo es una editorial más o menos reciente y todavía no muy conocida, pero desde luego es una gozada. Ya sé que puede parecer un poco extraño que una editorial tan joven esté sacando unos productos de tanta calidad, pero es que es así. No tiene otra segunda lectura, es tal cual como lo digo. Me pasaba que escuchando La Hora del Bocadillo, escuchando a Jesús Marugán, un librero de Madrid, si no lo conocéis, pues es de la tienda Akira Comics, tienda que, por cierto, recibió el Eisner Award en 2012 a la mejor librería del mundo. Pues el tema es que Jesús Marugán es el librero que semanalmente realiza para el programa La Hora del Bocadillo de Radio 3, que es uno de los podcasts que os recomendé la semana pasada, la sección dedicada a novedades y recomendaciones. Lo que viene haciendo pues Sammy de Alita Comics o Javi de Agata Tola en As Metrópoles Delirantes, por poner un ejemplo. Resulta entonces que durante 3 semanas, y ahora frecuentemente en los programas que están emitiendo, él recomienda lecturas de este editorial poniéndola por las nubes, y es lo típico que dices, bueno, no será para tanto, parece que tiene convenio con ese editorial o vete tú a saber. Pero vamos, nada más lejos de lo que yo pensaba, estaba totalmente equivocado. Unos cracks es lo que son estos chicos de Yermo. Y con el resto de sus publicaciones, pues pasará lo mismo. Con que sean la mitad de buenas que Ambulancia 13, ya es para darse con un canto en los dientes. Pero vamos al temita. Ya hemos escuchado antes cómo Luis Charles Boutelou, médico teniente del 13 Regimiento de Ambulancias del Ejército Francés, se presenta ante sus subordinados. De aquí en adelante, las cosas se van a poner bien bonitas, sobre todo para nosotros, cómodos lectores sentados en los sofás de nuestras casas. Ambulancia 13 es un relato bélico sobre las desventuras de un médico, joven oficial salido de la escuela y enrolado en filas, en el frente francés de la Primera Guerra Mundial. Aventura bélica y de las buenas. Estamos en enero de 1916 y el frente de guerra se ha estancado. Cerca está de librarse la batalla de Verdún, pero todavía no. Veremos cómo se las apaña este joven teniente para hacer que su compañía, ahora un grupo más o menos desorganizado y con la moral por los suelos después de perder en batalla al médico predecesor de Luis Charles, llegue a ser una efectiva y ejemplar unidad de auxilio en el frente de batalla. Los secundarios son de lujo y veremos cómo se desarrollan las actitudes y características de cada uno de ellos a lo largo de la obra. Básicamente, el tema expuesto es este, pero en un relato magistral de los autores consigue engancharnos como pocos, de forma que asistimos a diálogos de lo más variopinto: moralidades, indisciplina, traiciones y envidias, y guerra. Mucha guerra sin aderezar con argumentos moralistas o pacifistas. Un relato crudo de lo que eran y pensaban aquellos hombres de principios del siglo XX, pero con una dosis de aventura y a veces de humor que logra hacernos pasar un rato muy muy entretenido. El carácter de la obra es de aventura y no cae en ningún momento en debates internos del protagonista, entre si está haciendo lo correcto, qué supone la guerra para él, etc. Bien saben todos los chicos de la Ambulancia 13 que la guerra es como una peste negra que te lleva sin avisar, que solo los hijos de los ricos se salvan de las heridas y que la guerra está hecha por unos cuantos viejos ricos orgullosos en la que pelean y mueren jóvenes pobres de baja clase social. Ya lo decía Yossi en su Ourense Bosnia. Esos son todos los moralismos que vamos a encontrar, si los encontramos. Y por eso digo que esta obra rompe con la tendencia de la novela gráfica actual y vuelve al cómic más puro, al cómic bélico de siempre, de la aventura, de los disparos, de las trincheras, de las granadas, etc. También hay gran profusión de diálogos, de sermones, de pasiones, una obra redonda. Una monja de la Cruz Roja, un sargento capellán, un joven amor en París, un padre demasiado férreo, una guerra para morir, son los ingredientes de esta magnífica obra. El término ambulancia proviene del latín ambulare, que significa caminar, y es la palabra con la que se designa desde la Edad Media el transporte de enfermos en situaciones de guerra o no, utilizando una camilla ya bien fuera tirada por caballos o motorizada a partir de la Primera Guerra Mundial. Los autores, Los autores son Cotillas y Ordaz, de sobra conocidos en Francia, y aquí en el panorama nacional, pues por ejemplo, Cotillas destaca por trabajos clásicos como Las siete vidas del Gavilán, Pluma al viento o aquella mítica serie de los héroes caballeros. Hacedme caso, este tío es sinónimo de calidad. El dibujante es Mounier y traza con un estilo magnífico toda la obra de arriba a abajo. No decae en ningún momento y los detalles de uniformes, trincheras, carruajes y armas son muestra de un fidedigno trabajo de documentación. Por ejemplo, qué bien dibuja el casco Adrián, el utilizado por las tropas aliadas durante la Primera Guerra Mundial, para minimizar los efectos de la metralla de los morteros sobre las cabezas. La aleta deflectora, que nunca falta, en ninguna viñeta, así como la escarapela delantera, ya sea de infantería, colonial, etc. ¡Buah, una gozada, chico! La edición que nos trae Yermo recopila los dos primeros volúmenes de la serie que salieron sueltos en Francia. Se trata de La Cruz de Sangre y En el nombre de los hombres, recopilados aquí en un solo titulazo, La Cruz de Sangre, pero dividido y respetado en el interior del tomo como debe ser. 96 deliciosas páginas al precio de 24 euros. Se prepara para este invierno la emisión de los volúmenes 3 y 4 franceses que serán recopilados en uno solo por Yermo, en los cuales entramos de lleno en el escenario de Verdún. Un buen regalo de Navidades, sin duda. Mensaje al señor B, colaborador en Armetrópolis, que hace poco hablaba de Cidru y su Folies Bergère. Si por demasiado onírico se quedó con ganas de un relato de la Primera Guerra Mundial, este es el tuyo. Como os decía, si bien Ambulancia 13 ha sido mi puerta de entrada al mundo de Yermo, para nada me voy a quedar en el hall y pienso entrar hasta la cocina con este editorial. Así ya tengo el punto de mira puesto en La Sombra Blanca, un cuento escandinavo que si bien, según dicen, tiene ramalazos a lo Juego de Tronos, se trata de una historia igual de interesante, igual de buena que aquella de Martin, una integral que tengo también muchas ganas de leer. Oye, chiquita, qué gozada, enchufa el tocadiscos y vamos a bailar. Pregunta. ¿Qué son las metrópoles delirantes? El concepto es el concepto. Respuesta. A banda diseñada, la radio. Nunca lo más. Metrópolesdelirantes.com. Soy un Drácula, yeye, que a nadie asusto. Si no tiemblan ante mí, no me disgusto. Soy un vampiro genial, que nada chupa. Aunque después me dirán que estoy chalupa. Soy moderno, soy eterno. Y lo estoy pasando bien. Soy vampiro con melena. Soy un Drácula, yeye. Delirante. Desde Radio Bertoldo, desde estas vuestras ondas, recomendamos encarecidamente que escuchéis As Metrópoles Delirantes. Bien, vamos ahora a contraponer la obra de Cotillas a otra reciente que ha salido al mercado. Se trata de Castaca, la precuela de La casta de los metabarones, de Jodorowsky al guión y Das Pastores al dibujo. Castaca, Las gemelas rivales, es el ejemplo de obra de cómic europeo ya pasada de moda, a mi entender, rancia, con estructura anclada en los 80-90. Se trata de una obra de ciencia ficción donde se nos relata la historia de los ancestros de la casta de los metabarones, los inicios de la saga, desde su planeta natal a Ur, la enana, hasta llegar a Marmoria, el planeta cubierto de mármol que da inicio a la saga. La culpa no la tiene, en mi opinión, no la tiene Das Pastoras, que imprime un excelente dibujo al guión de Jodorowsky. La culpa principal es de Jodo, porque realiza un relato que no aporta nada, lucha sin cuento, un ir y venir sin demasiada lógica por el espacio, como si se quisiera rellenar o terminar la historia demasiado pronto. Un título engañoso, pues las gemelas de la historia no son para nada rivales, y el título hace apenas referencia a una página sin trascendencia de las 64 que completan la obra. Por las elipsis desmesuradas que comete, una pena, una oportunidad perdida, un cómic que no merece la pena, más si no fuera por completar esa saga mítica. El dibujo de Das Pastoras es maravilloso y alcanza su plenitud al mostrarnos Marmori, el planeta de los metabarones, siendo su punto álgido la aparición del Ganja, el pájaro mítico que gobierna esas tierras. Tal vez solo por esa página merezca la pena tener el tomo, aunque se me antoja demasiado. Una mala compra, desde luego. Y claro está, enfrentando esta lectura, como os decía, Ambulancia 13, se nota que Jodo se ha quedado oxidado. Incluso me atrevería a decir que Dayal, el primer ancestro, primer tomo de esta precuela, es superior a este de Las gemelas rivales, pero para nada suponen una experiencia de lectura como el tan bien narrado y que te hace permanecer pegado al libro Ambulancia 13, del que hablábamos antes. Las gemelas rivales es una sucesión de dibujos sin ton ni son que llegan y mucho a aburrir. Diálogos vacuos, sangre a raudales, sin sentido, batallas sin ton ni son, incluso un enfrentamiento de un 4-4 que parece sacado más bien del Westermania o de un circo. Penoso, la verdad, penoso. No merece la pena seguir criticando una obra tan sencillita, esperando que quedara claro cuál es la recomendación a adquirir. Sé que él no entendería que tengo que entender que su primo se siente bien cuando una vez al mes exagera el querer. Tengo que entender que su primo se siente bien. Y ya estamos en la segunda parte, la parte dedicada a las noticias. Veréis, me he topado en estos días con algunas novedades en librerías que considero destacables y que pueden ser buenas piezas que cazar en breve. También descubiertas en internet o en las redes sociales. Y bueno, como os decía, paseando ciertas librerías especializadas. Son novedades a mi ritmo y posibles adquisiciones en breve para comentar en estas nuestras ondas comiqueras. Comenzamos por Fulgencio Pimentel. Tiempo había pasado desde que no se anunciaba nada en su página web. Estamos sus seguidores de enhorabuena. En breve se va a publicar Días Felices en el Infierno, la obra maestra del poeta, periodista, traductor y fan terrible de las letras húngaras del siglo XX. Grigori Faludi, Budapest, 1910-2006. Es el relato trepidante de 15 años de la biografía del autor, que comprenden desde su huida de Hungría, perseguido judicialmente por el gobierno filonazi, a finales de 1938, hasta su salida del campo de trabajos forzados de Rensk, donde había sido internado en 1949. Entre los miles de detenidos a raíz del proceso de Laszlo Rajk, que fue el bautismo de sangre del estalinismo húngaro. Editado en inglés en 1962, el libro no fue publicado en húngaro hasta 1989, tras la caída del régimen comunista. Es un libro publicado de la mano de Pepitas de Calabaza, una de esas nuevas editoriales que tanto gustan a los hipsters y a mí también. Un libro ilustrado con profusión de imágenes. Pienso que es lo que nos aguarda. Puede que sea similar al de Brassens, que ya publicó la editorial y que albergó críticas diversas. Aun así, una publicación muy loable y necesaria como siempre. Y digo que creo que es un libro ilustrado porque, bueno, no tengo más información de mano más que la que he visto en la página y que podéis ver en la página de Fulgencio Pimentel. El Temeo lanza su nuevo número 128, Y como siempre, una gran revista de nuestro tiempo. No os la perdáis. Blake y Mortimer y la Onda Septimus, secuela o continuación de la aventura de la marca amarilla, aunque como indican algunos estudiosos en el tema, muy por debajo de la calidad acostumbrada en la serie. Sobre todo critican que la calidad en el dibujo va decayendo a medida que pasan las páginas, como si quisieran apresuradamente terminarlo. Mal pinta el asunto, aunque no se puede negar que siempre es a destacar una nueva obra del universo de Edgar P. Jacobs. Los hijos de Sitting Bull. Una historia que os aconsejo ojeéis en vuestra librería de asueto porque el grafismo no os va a dejar indiferente. Tal vez sea de los trabajos más destacados que presenta Stiberri este otoño, aunque seguramente se lleven todas las miradas el rollo meninas que ha puesto de moda Santiago García, el Cidru español, con todo lo bueno y lo malo que eso conlleva. Una historia biográfica sobre los Estados Unidos y los pueblos amerindios, que lo poblaban hasta hace poco y en gran número. A mí me pareció una pasada a la que habrá que dar una oportunidad. Juzgad vosotros mismos. Y terminamos con El viaje de Shackleton. Nos lo trae Impedimenta, en forma de libro ilustrado por William Grill. El viaje de Shackleton narra la verdadera historia de cómo Shackleton, un marino inglés y explorador del Polo Sur, y sus hombres lograron sobrevivir a esta épica aventura a bordo del Endurance, y cómo, quedando atrapado esta nave en una banquisa, toda la expedición fue liderada por Shackleton para mantenerlos con vida durante 2 años. Un auténtico prodigio del cual se hizo eco toda la sociedad británica y el mundo de aquel entonces. A colación de esta última noticia, os recomiendo Polo Sur, de Alexis Noya, editado por APA APA Comics, y por 10 euros. Os vais a llevar una obra gráfica excepcional que nos cuenta el periplo de Robert Falcon Scott y su malograda expedición al Polo Sur. Imperdible, desde luego. Bueno, ya estamos en la tercera parte y como postre hoy vamos a hablar de estrategias a la hora de comprar lecturas. Distintas estrategias que podemos seguir a la hora de, bueno, de adquirir las lecturas o las novedades que existen en el mercado sin volvernos un poco locos. Os voy a contar lo que hago yo ante el abanico editorial inmenso que se abre en nuestros días a la hora de ir a tu librería habitual y comprar algo a lo que echarle el diente. Tampoco son unos trucos infalibles, pero sí son unas pautas que sigo para no arruinarme ni gastar más de la cuenta. En primer lugar, está el consabido límite presupuestario mensual. Lo mejor es que os fijéis un límite de dinero para gastar al mes en cómics y no paséis de ahí. Juntad el dinero en un bote o en una hucha, y si algún mes no os apetece nada o no gastáis el tope, pues eso que os ahorráis para gastar otro mes. Es una buena regla para no sobrepasarse, pero que a veces mandas al cuerno, ¿no? Otro tema es ir a la librería y hojear las novedades. Seleccionar mentalmente o apuntar en el smartphone o en algún lado o en alguna libreta aquello que nos parece interesante, pero sin comprarlo. Al llegar a casa miraremos las reseñas u opiniones que hay de esas obras en internet y las descartaremos o las dejaremos anotadas, según nos convenga y según lo que vayamos descubriendo. La lista en el smartphone es muy útil porque cuando nos apetezca comprar algo para leer, bien porque estemos aburridos en casa o porque se nos presenta un fin de semana por delante o un tiempo de vacaciones largo, o sabemos que vamos a tener tiempo para leer, podemos acudir con esa lista a nuestra librería y comprar algo de lo que teníamos seleccionado. De esta forma, nunca nos dejaremos llevar por caramelos de última hora que al final nos pueden dejar descontentos. Completar una serie antes de iniciar otra es también una buena medida a tener en cuenta, no tener 20 y tantas series abiertas, porque eso pasa como con una hipoteca, nos va a obligar mes sí y mes también a gastar muchas pelas para completar todas las series, o sea que no es una buena idea tener muchas series abiertas, hay que tener 2 o 3 o una como mucho y centrarse en esa serie. Intentar vender aquello que no nos gusta. Hay historias que por reseñas, por comentarios, por promociones, se nos presentan como la quinta esencia del noveno arte y luego resultan que son patrañas infumables que solo acumulan polvo en nuestra estantería. Quedaros con lo mejor y vended aquello que sepáis que es de calidad dudosa para reinvertir el dinero en compras que merezcan la pena. Me pasa, por ejemplo, con Castaca, que ya os comenté antes, o con Margaret Sanger. o con Fútbol, de Santiago García, etcétera, o un montón de obras. Ojead mucho y no os dejéis persuadir por la etiqueta de menos comercial, por no estar tan anunciado, etcétera. Me pasó, por ejemplo, con Los hijos de Sitting Bull, que recientemente, tras ojearlo pues el pasado fin de semana en una librería, me lo he apuntado como futura compra. Y es el claro ejemplo de obra chula que no se ha promocionado y que no se ha dado a conocer demasiado. Por otro lado, tenemos ahora, en contraposición, pues Las Meninas, de Stiberri. Ya ha salido hasta en la sopa y al parecer es la repanocha. Permitidme que dude y ya de primeras no me lo voy a comprar. La decepción con Fútbol, la verdad es que ha sido demasiado grande. Si tenéis pocas pelas y queréis historias con fundamento y no simplemente fanzines, aprovechad para comprar manga. Pero seleccionad las obras que más os llamen la atención o id directos a los clásicos, Taniguchi, Tezuka, etcétera. Esos nunca fallan. Como me pasó con Ayan Ajiro, que por 8 euros, pues tenéis una tarde de lectura de lo más estimulante y que os cunde, vamos. Leed cómic y BD, pero no le hagáis asco a ningún género en concreto. Todos nos pueden aportar cosas maravillosas, incluso el ensayo sobre BD tiene mucho que merece la pena. Así, últimamente estoy leyendo la deliciosa biografía de Hergé que traza Benoit Peters en Hergé, hijo de Tintín, que comentaré en un futuro cercano. Y sobre todo disfrutad y despreocuparos. Un libro siempre es una buenísima inversión. No os arrepintáis. Y bueno, hasta aquí el programa de hoy. Espero grabar otra vez muy pronto y contaros muchas cosas más. Y en el próximo programa va a ser un programa de manga. Va a ser un programa de Radio Bertoldo de manga. Y hablaremos de Tokio es mi jardín, una novel manga de Freddy Bouillet y Benoit Peters. Que tiene muchas peculiaridades y que está muy bien. La verdad es que la he leído y me ha gustado mucho. Así que cuidaros y abur, churruscos.